el fiel heredero del libertador. Muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días de lunes a viernes ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decirle Santos Amaral, en la jefatura, en la gerencia general de la de YBKE, ya me iba a saltar nada más y nada menos que la jefa, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa, ahora sí le toca, y de la página de internet a nuestro buen amigo José Manuel Coa, en la consola, o consola, como dicen los gallegos, a Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo, y a todo su equipo, a quienes saludamos desde ya. Ahí en la producción general de este espacio, Marisol de Brod, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, precisamente para esto que estamos haciendo, para trabajar para ustedes a través de la radio. Hoy es 31 de julio, y cuando revisamos la efeméride, entre ellas encontramos una que nos resulta muy particular, que es la de que en tal día como hoy, pero en 1817, allá en la isla de Margarita, se da la famosa batalla de Matasiete, en el cerro de Matasiete, precisamente, de ahí viene su nombre, al parecer. Allá en el estado de Nueva Esparta se libró la batalla más importante de la lucha por la independencia de la isla de Margarita. Se batieron en una encarnizada lucha los 3.000 soldados españoles y veteranos de las guerras europeas al mando del general Pablo Morillo y los 600 margariteños al mando del coronel Francisco Esteban Gómez. Cerca de las 3 de la tarde las tropas españolas fueron derrotadas volviendo a su base en Pampatar. Este enfrentamiento culminó con la independencia de Margarita del yugo español. Y allá, al pie del cerro de Matasiete, hay un monumento que recuerda esa batalla. Es muy poco conocido, queda en las afueras, no queda en ninguna ruta principal. Hay que desviarse un poco para llegar hasta allá, y es muy poca la gente que va y visita ese monumento, a esa batalla. Es un evento de nuestra historia, un pasaje de nuestra historia bastante desconocido. Tanto que cuando empezó, creo que fue como el segundo o tercer programa del concurso millonario, ese que estaba presentando siempre Radio Caracas, y creo que ahora lo presentan por otro canal, por Televen, creo. El programa desde un primer momento ha sido moderado por el que llamaban allá en Radio Caracas el Odio Lares, el doctor Eladio Lares, quien era presidente de RCTV. Y en ese programa del concurso millonario salieron y le preguntaron al que estaba ahí concursando que quién había comandado las tropas en la batalla de Matasiete, y ponían varios nombres. Y resulta que fue muy polémico el asunto, porque ese programa, que se consideraba que tenía que tener una investigación a fondo de todo lo que iban ellos a tratar ahí, los distintos temas, y que era el programa número uno en el mundo. Ustedes saben que eso es una franquicia, que se presenta ese mismo programa igualito, con el mismo formato, la misma musiquita, todo igualito en muchas partes del mundo, porque es una franquicia. Y se supone que ellos mantienen el nivel de excelencia más alto en lo que ellos hacen, pues, que es el manejo de información, de datos, etcétera, que tienen que ser muy bien corroborado. Y resulta que entre todos los candidatos que pusieron en aquella oportunidad ahí como supuestos comandantes de la batalla de Matasiete, no estaba Francisco Esteban Gómez. Y ellos otorgaron el premio a la respuesta que había dado el concursante cuando dijo que era Simón Bolívar. ellos después tuvieron el problema, ellos varias veces se equivocaron ahí en ese programa, con lo cual quedaba en evidencia que ese es el problema que tienen en la óptica esta gente, pues que son, de esta gente era escuálida desde antes de que existiera el chavismo, porque tienen el mismo comportamiento respecto de la vida, de las cosas y por supuesto de la historia. Ellos no saben de historia y nunca lo supieron. Y entonces luego aparecen por ahí de vez en cuando con esas patas lejeras de aquellos y que se van a llamar el Comando Simón Bolívar, etcétera. Una farsa, pues, una farsa. Queríamos comentar entonces esa efeméride de la batalla de Matasiete, que tal día como hoy, en 1817, se dio allá en lo que es hoy el Estado de Nueva Esparta. Bueno, fíjense, nos va a faltar mucho tiempo el día de hoy. Por cierto, que no quiero que se me vaya esta nota que me puso Marisol aquí, porque verdad que, ¿cómo se los explico? Mejor se los digo. Resulta que en Maracaibo están robando cabello a las mujeres para hacer peluca. Les leo la nota que aparece aquí, que parece que fue publicada en el diario Panorama. Las llamadas piratas o mujeres que se dedican al robo en Maracaibo crearon una nueva modalidad de hurto en el casco central de la ciudad. Atención a las maracuchas que andan por allá por el centro y tienen el pelo largo. Cortarle el cabello a las damas que transitan por el Paseo Ciencias es el nuevo método de las delincuentes, según informa el diario Panorama este martes. De acuerdo con testimonio de trabajadores informales, las piratas se dedican a perseguir a quienes tienen el cabello largo, las abordan en cuanto tienen oportunidad y les cortan la melena sin compasión. Parece que luego venden el cabello en peluquería que acostumbran a adquirirlo para elaborar pelucas y una cosa que llaman extensiones, según comentó un comerciante que prefirió no identificarse. Debe ser que estaba cuidando su melena también. El secretario de Seguridad y Orden Público, Jairo Ramírez, aseguró al diario Regional que se abrirá una investigación. Bueno, imagínense ustedes cómo estarán las cosas allá en Maracaibo. Pero por cierto que ayer veíamos una entrevista patética que estaba reponiendo ahí Alberto Nolia de la señora esta, la que puso ahí Manuel Rosales para que le cuidara el asunto mientras él estaba fugado. La mujer de él que está de, ¿cómo se llama?, de alcaldesa allá en Maracaibo. Y entonces da unas declaraciones patéticas, ahí un programa que estaban entrevistando. La mujer decía, sí, claro, allá el dinero de los impuestos lo recauda de una empresa privada. Ella lo dice como que es un gran logro, pues, ¿no? Eso de entregarle, no, déjame, Zamuro cuidando carne, ¿no? Se entregan la responsabilidad del recaudo de los impuestos a una empresa privada. Por cierto, que ahí hay que ver bien cómo es que es la lógica con que esta gente maneja la gestión pública. Si ella le entrega a una empresa privada, porque si lo hace la alcaldía, bueno, habría que trabajar. Y ellos, en primer término, no les gusta trabajar. Y segundo, que cuando la empresa privada recauda, la empresa privada no tiene por qué usted intervenirla. Es decir, no tiene por qué estar haciéndole ninguna fiscalización. Para eso fue que usted le entregó el asunto a una empresa privada. Entonces ella agarra, deposita esos reales que recauda, le saca en intereses muchísimo, hace inversiones con ese dinero, compra dólares, hace todo el bachaqueo que hacen allá en el Zulia. Bueno, esos son los mecanismos que utilizan para financiar ese bachaqueo. Compran toda la comida de Mercal, la sacan para Colombia, allá cobran eso, después lo convierten en dólares, lo traen para acá, los revenden aquí, le sacan el diferencial que hacen en el mercado negro con el dólar, después vuelven y lo meten en la empresita, y entonces cuando les da la gana, reportan que, bueno, se recaudó tanto, apenas. Y con eso es que hacen toda esa fortuna estos tipos. Son unos vivos, ¿vale? Bueno, en relación a eso hay que hablar hoy del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este Truán que está ahí en la Asamblea Nacional, en la bancada de la oposición, este sujeto Richard Mardo. Aquí lo hemos denunciado, como lo ha denunciado todo el país, el hecho insólito de que el tipo está siendo acusado desde hace meses de corrupción, de que tiene una cantidad de dinero que no se sabe de dónde sale, que está lavando dinero del narcotráfico, como parece que es lo que está sucediendo ahí en realidad en el fondo, Y el tipo tiene la campaña más costosa que ha tenido político alguno en la historia de Venezuela, siendo que no es ningún candidato a la presidencia, ni mucho menos, ni siquiera se ha lanzado a la gobernación, nada. O sea, es un mequetrefe, pues un tipo allá de que, bueno, que ha utilizado el poder que tiene el dinero, como lo están usando ahora la gente de dinero, que desplazaron a los políticos definitivamente, decidieron que no, que ellos no van a seguir dándole dinero a los políticos, sino que van a ser ellos los que están al frente de la búsqueda del gran negocio que es el poder. Eso es una cosa que ha surgido como lógica en el mundo del capitalismo. En Estados Unidos es así. Ustedes han visto que desde hace años eso se ha documentado, se ha puesto a la luz pública y está ahí. Cualquiera lo puede chequear, constatar. La mayoría de los diputados en Estados Unidos son multimillonarios, porque allá la lógica es que el poder es para que se mantenga un modelo que interese a los grandes consorcios, a las grandes corporaciones, no al pueblo en modo alguno. Allá por eso es que se aterró tanto Barack Obama, que siendo un negrito viene y quiere ser presidente porque quiere transformar la medicina pública, etcétera, y tratar de hacer que llegue al pueblo, y apenas llegó al poder, incluso desde antes fue acusado de socialista, de comunista, no sé qué, y casi que no llega, porque la lógica del capitalismo es la lógica del dinero. Por eso se llama capitalismo, no se llama humanismo, no se llama gentismo, porque no tiene nada que ver con la gente. Se llama capitalismo porque es la lógica del capital la que prevalece. La lógica es simple. Ellos dicen que en la medida en que se desarrolle el capital, bueno, se desarrollará la sociedad. Lo cual es completamente falso y ahí está demostrado. Pues usted vaya a Europa, a cualquier país de allá, y vea la tragedia que está sucediendo. Usted ve, por ejemplo, lo que sucede hoy en Grecia. En Grecia están proponiendo que los ricos paguen por su seguridad. Pero cuando usted ve la nota, usted dice, oye, esto es el socialismo, ya está llegando. No, no es el socialismo, es el desastre. Le leo la nota del portal de Yebecae Mundial. Forzado por los planes de austeridad, el Ministerio de Orden Público de Grecia informó que los ciudadanos que ganen más de 100.000 euros al mes, fíjate tú, ellos tienen gente que gana más de 100.000 euros al mes en la ciudad, en la nación, que tiene la mayor tragedia económica en la historia de Europa desde que ellos son países modernos. Bueno, resulta que hay gente que gana más de 100.000 euros al mes, y ellos están diciendo desde el Ministerio de Orden Público que deberían pagarse su propia protección policial. Fíjense ustedes lo que dice la nota. La medida no incluye la propuesta esa que están haciendo de que la gente se pague su propia seguridad, que tenga sus propios policías. Es decir, si va usted a solicitar que le vigilen la urbanización, usted tiene que pagar por la patrulla, por todo eso. Fíjense, la medida no incluye a funcionarios electos, jueces ni ejecutivos que trabajen en el aparato estatal. Para que se ejecute el plan debe ser aprobado por el Ministerio de Finanzas. Las autoridades griegas establecieron incluso una tarifación según la cual cada policía que tenga función de guardaespaldas cuesta 2.000 euros al mes, mientras que utilizar una patrulla tendrá un precio de 50 euros diarios. La propuesta ministerial es vista con cautela por representantes de la policía, que han advertido que el nuevo esquema de pago privado puede resultar contraproducente. Pero por supuesto, pues hay un policía sensato todavía ahí. Actualmente una serie de ricos hombres de negocio y algunos periodistas reciben protección policial con cargo al presupuesto nacional, debido a que son blancos de reiteradas amenazas, la mayoría provenientes de grupos anarquistas. Grecia se encuentra en su sexto año de recesión, lo que se ha visto agravado por una serie de medidas de autoridad impuestas por la Troika, que es como le han llamado a esa perversión, que es el acuerdo de la banca, del poder de la Comunidad Europea y de no sé quién más que están ahí, que son los que deciden qué es lo que van a hacerse en esos países desde el punto de vista económico. Bueno, el asunto es que esta es la forma, esta es la lógica, como esta gente asume que debe ser el poder. El poder es, fíjense lo que está planteando esta propuesta, que el pata en el suelo bebé cómo hace, que la gente que tiene bastante dinero será la que tendrá protección, pero de la medida se excluye a funcionarios electos, jueces ni ejecutivos que trabajan en el aparato estatal, que eso sí tendrán su, como no sé si cabe la expresión, su seguridad garantizada o asegurada. Entonces fíjense, eso es lo que sucede con el tema de la inmunidad parlamentaria. En primer término, lo que hay que ver es que en qué consiste el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, es decir, despojar de ese privilegio de la exoneración de las leyes a un parlamentario. Eso es una cosa que no está inventada por los chavistas, por supuesto. Eso es lo primero que tiene que saber la sociedad hoy en día en nuestro país. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tanta alaraca este asunto del allanamiento de la inmunidad a un mequetrefe, un ser insignificante, sobre todo por la prueba que se han presentado del carácter delincuencial del mismo como Richard Mardo? Bueno, porque desde el punto de vista del debate político aquí hay un tema sumamente importante, medular, que es ese. ¿Qué significa, en primer término, el allanamiento de la inmunidad a un diputado? Bueno, la inmunidad no es sino un convencionalismo odioso de un modelo burgués de sociedad que coloca mediante un absurdo privilegio a un funcionario común por encima de la ley. Eso es lo que siempre vimos aquí, que era sumamente chocante y que se ha ido acabando poco a poco en la medida que ha ido avanzando la revolución. Lo que pasa es que la gente no lo percibe y por eso es importante que lo comentemos en un programa como este. Hay que comentar que Chávez acabó con una cantidad de establecimientos, de convencionalismo de que estaban aquí en la sociedad, ya más que establecido, digamos, eran una norma, como aquello de la recluta, por ejemplo. La gente tiene que recordar eso. Chávez personalmente acabó siendo militar, que supuestamente le interesaría que se mantenga eso como un privilegio para el fortalecimiento del estamento militar. Bueno, lo primero que hizo Chávez fue acabar con eso, porque era un oprobio, era una verdadera represión injustificada contra los pobres por el solo hecho de ser pobres. Era un impuesto a la pobreza, es decir, el muchacho que anduviera por la calle lo iban a parar, lo iban a meter a punta de palo en una jaula. ¿Cuántas veces no corrió uno delante de un policía zumbándole un rolazo para ver si lo agarraba? Porque lo iban a meter uno preso por esa razón. Es decir, por el hecho de ser pobre, no tener dinero, usted era candidato a que lo iban a agarrar. Y yo, bueno, porque era la forma odiosa como se dividía la sociedad aquí en el pasado, hasta que llegó Chávez. Y una de las cosas más chocantes que había era la chapa del carro del diputado. Antes había los carros de los diputados. Usted no ha vuelto a ver eso más nunca. No sean mentirosos si usted está creyendo que estoy diciendo otra cosa. Antes había una cosa que se llamaba la placa del Congreso. Y usted sabe lo que hacía, porque yo lo vi, no me lo contaron, ni es una deducción que estoy haciendo arbitraria. Aquí había no solo la chapa del carro de diputado que cargaba el diputado chapeaba con su cara, entonces él no necesitaba el carro y lo dejaba en la casa para que lo usara la esposa. Entonces la esposa llegaba al supermercado, llegaba no sé dónde, se quería meter donde le daba la gana, y como tenía el carro con la placa del Congreso, todo el mundo le abría la puerta y eso era un santo carro que iba entrando, y era una vejación, pero era un abuso del poder a la misma vez. Pero además de eso, yo llegué a ver hijos de diputados que cargaban el carnet del Congreso de su papá, que el papá se lo daba en una suerte de chapa para que se protegiera, se lo llegaba para un tipo porque el muchacho andaba manejando sin licencia, o estaba metido en un berenjenal y estaban pidiendo la cédula y no sé cuánto. Entonces el tipo sacaba el carnet de su papá y chapeaba también con eso. Esos privilegios odiosos son los que se han ido acabando, ya no existen hoy en día en la vida del país. Y uno de ellos, la inmunidad parlamentaria, lo dijo el presidente de la Asamblea, creo que una de las más acertadas reflexiones que hubo sobre este tema, fue ese privilegio de la inmunidad que está por encima del bien y del mal, y que es lo que pretende la oposición que se mantuviera en el caso de Richard Mardo. Ahí hay más de un delincuente, no solo es que Julio Borges recibió unos cheques y Mardo también, y que el otro, son varios, ¿no? No, ahí hay muchísimos que han sido diputados porque los metieron en las listas de diputados para sacarlos, para hacerlos evadir la ley, como uno por allá de no sé dónde, uno de apellido italiano, que ahora no me acuerdo, que salió de la cárcel, otro en Maracaibo también porque salió electo diputado, siendo incluso incurso en asesinatos como el que estaba allá en Maracaibo. Bueno, esa gente tiene esa conducta por una razón que no es política, sino que es filosófica, la lógica desde la óptica capitalista de lo que es bien, de lo que es correcto para ellos, y lo que es la lógica desde la óptica socialista, que es la ética, la moral, los principios revolucionarios. De eso vamos a hablar a la vuelta, al regreso de esta pausa. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Y como siempre, abrimos nuestra segunda mitad de la emisión del programa con el comentario que ustedes nos hacen a través de la mensajería popular y de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Por cierto que tengo que comentar que tenemos un pequeño desfase aquí, tenemos un desfase de cerca de 2 minutos en el reloj que estábamos utilizando, ya lo corregimos, y entonces ahora nos quedan menos minutos para hablar. Vemos que vamos a ver si metemos las cosas que queremos compartir con ustedes aquí un poco a la carrera. En principio, bueno, aquí acusar recibo de los siguientes mensajes. Muy buenos días. Este se lo dirigen a Severiano, pero me pareció que era muy bueno comentarlo, porque dice: muy buenos días, Severiano, me llamo Henry Salgado, tengo 26 años y desde el 2002 he hecho un análisis sobre la política de nuestro país y me he dado cuenta que mucha gente cree que estar en la política es un juego o un negocio. Así que gancho con los corruptos, Nicolás, mano de hierro. Está muy bien. Es que la gente está clara, lo que pasa es que a veces no lo dice. Aquí nos llega un mensaje, dice: buenos días, Aranguibel. Quiero felicitar a los diputados socialistas por su lucha contra estos diputados corruptos, descarados de la oposición. Lo dice Luis Quirós. Otro mensaje: buenos días, camaradas. Por fin triunfó la justicia y los sucios opositores se han desenmascarado. Ahora falta que Richard Mardo pague todas sus fechorías y no lo dejen que se vuele a disfrutar de su podrida fortuna. Patria o muerte, Darío Lozano de Caracas nos dice. Nos dice alguien por acá, Eva, nos dice: saludos, amigo Aranguibel, debería implementarse una misión dicción. Estamos deformando el idioma, por ejemplo, preso, en vez de privado de libertad, que es la definición correcta. Y algo que comentaba Noli anoche, con su proverbial ingeniosidad para la estructura de la idea, sobre ese término que acuñaron los banqueros, fundamentalmente, eso es el término apertura, que no es un verbo. Toda la razón. Son atribuciones que se ha dado a lo largo del tiempo la gente desde algunas profesiones. Por ejemplo, a los médicos les gustó muchísimo inventar términos que no existen. Y en el derecho también se ha hecho eso muchísimo. Nos dicen por acá: buenos días, Aranguibel. Repite el nombre del ingeniero de PDVSA que es golpista dentro de la empresa. A ese habrá que investigarlo. Tal vez estuvo en el saboteo de las tuberías en esos días. Que se vaya a trabajar a Colombia, en las petroleras de allá. Supongo que, a ver cómo le va. Sí, ese es el ingeniero Manuel Álvarez, quien trabaja en la refinería de Amuay. Él estuvo pidiéndole de rodillas trabajo al comandante Chávez el 3 de septiembre de 2010. Desde su cuenta, @macastellanos05, macastellanos05, Manuel Álvarez. Y entonces él le pedía al presidente a través de la cuenta @ChávezCandanga: señor presidente, este es mi teléfono, y pone un número, soy ingeniero industrial y TSU en producción industrial, ayúdeme con un trabajo. Le dieron el trabajo, atendieron a su solicitud, que estaba haciendo como venezolano con todos los derechos, y después entonces usted lo ve, la cara de mafioso que tiene después con el uniforme de PDVSA y unos lentes negros y no sé cuánto, bueno, el escuálido que se destapó. Y sobre todo cuando ellos creyeron que estaban en el poder. Y entonces se desató la furia fascista que los tipos habían ocultado. Y este es un caso ejemplar. El 14 de abril, el tipo dice: lo que hay es que matar a la sucia de la Tibisay. Y más nada, le dice al periodista este insigne que tienen ellos ahí de los chismes y tal. Después, a Diosdado Cabello dice: sigan violando la Constitución, hijos de... Y le establece ahí una relación maternal. Después dice: malditos chavistas, ni sabía que había tanta gente ignorante. Ellos dicen que los ignorantes son los chavistas, le dicen chaburro a uno. Ellos se sienten por encima. Por eso es que yo hablaba ayer de eso, de lo que es la educación en el ámbito del modelo burgués de sociedad. Hubo gente que me reclamó por ahí por la cuenta, por la mensajería popular. Mire, yo estudié en la universidad y no sé cuánto, y yo no soy ningún procapitalista ni nada de eso. Yo soy chavista. Sí, tiene toda la razón. Yo no dije que es que todo el mundo. Dije que ese es el modelo que está establecido desde hace 500 años en la sociedad moderna, la sociedad contemporánea. El modelo de Estado que prevalece en el mundo es el modelo que sirve a los intereses de los sectores elitescos en la sociedad, los oligarcas, los dueños del poder del dinero. Y eso es así, y ha sido siempre así desde que existe la sociedad organizada. Entonces, en relación a eso, es que estamos hoy tocando el tema del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo. Y ahí hay entonces algo en lo que tenemos que insistir. Nosotros lo teníamos aquí previsto para comentarlo el día de ayer y no nos alcanzó el tiempo. Y hoy queremos dejarlo claro. Que la gente tome perfecta nota de este hecho tan particular, tan talaraca desde la derecha, con el tema del allanamiento, algo que ellos consideran en este momento que debe ser sagrado, pero que ha utilizado la derecha siempre a su antojo. Carlos Andrés Pérez salió del poder siendo presidente porque precisamente desde el entonces Congreso Nacional de la República se le allanó la inmunidad. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez estaban pasándole la factura a Acción Democrática, porque Carlos Andrés Pérez había decidido llevar adelante su gestión de gobierno a través de un equipo de tecnócratas que no eran los dirigentes del CNDAD, y AD le sacó la alfombra, le quitó el piso político a Carlos Andrés y lo dejó solo, y se cuadró con el partido COPEI para tratar de sacarlo al poder, como lo hicieron al final. Esa es la realidad, que aquí el establecimiento de esos parámetros odiosos, como lo ha señalado Diosdado Cabello, que ya no deben seguir siendo en lo absoluto norma en una sociedad transformada como la que estamos transformando en el socialismo, eso de esa norma chocante de que si se es diputado se está por encima del bien y del mal y que no puede ser sujeto en modo alguno a los efectos de la ley, es algo que hay que acabar. El día de ayer les dije, íbamos a comentar esto del dirigente de Primera Justicia en Baruta, David Uzcategui. Ayer corrió por todos los medios la felicitación, el alborozo que se estaba dando desde Primera Justicia a David Uzcategui por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular la inhabilitación que pesaba sobre él por hechos que asociado a lo que siempre están asociados ellos, al mal manejo de la gestión, al desempeño indebido, abusivo del poder que ellos llevan adelante cuando tienen la mínima cuota de poder, ya sea de concejal, de diputado, de lo que sea. Bueno, ese fue su origen en Primera Justicia. Ellos nacieron con dinero robado a PDVSA y ellos quieren presentarse al país como los supuestos salvadores del bien y del mal. Esta gente ayer estaba entonces celebrando, aplaudiendo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero en la tarde entonces están diciendo que es que aquí hay una tiranía, que hay una dictadura, que hay... Ahí se ve la doble moral de esta gente. ¿Y por qué lo comentamos? ¿Por qué comentamos ese hecho tan particular que debe ser muy significativo en todo este debate que se está dando en torno a esto? Porque ahí se ve lo que es la óptica que se tiene sobre estos aspectos que son tan decisivos, tan importantes para la sociedad, porque tienen que ver con la democracia, con la verdadera democracia y con lo que es la democracia desde la óptica de la derecha, con los que promueven el modelo burgués de sociedad, que es aquella donde el rico tiene son privilegios, pero no limitaciones, y a la inversa el pueblo lo que tiene son puras limitaciones, es excluido de la vida en sociedad, de todos los servicios, de todos los bienes, de todas las posibilidades de la sociedad, porque eso desde esa óptica es lo correcto. Por eso se defiende tanto este tema de la inmunidad parlamentaria en este momento en esa bancada. Lo que hay es una diferencia de la óptica ética o la ausencia de ella, porque en definitiva lo que se está dando ya de manera institucionalizada ahí en la bancada de la oposición en la asamblea es que ahí se está utilizando esa instancia del poder para que los negocios que ellos tienen que cuidar desde el ámbito de la derecha en el país estén asegurados, para que ellos sean los guardianes de los privilegios de los sectores de la derecha en el país. Por eso ellos van a defender son las leyes que promueven las posibilidades de las grandes corporaciones en contra de los intereses del pueblo, etcétera. Pero lo más importante es el asunto ético, es el tema ético, y es que ellos desde su óptica ellos no están haciendo nada malo, ellos están haciendo lo correcto. Cuando se está defendiendo a un banquero que está robando al pueblo desde la óptica de la oposición, se está haciendo lo correcto. se está defendiendo un banquero, y no importa si está robando, pero es un banquero y hay que defenderlo. Ellos tienen una ética que es completamente opuesta a la ética que interesa a la sociedad, que necesita que las leyes trabajen en función del bien común. Para ellos hay una visión completamente distinta de esto. Ellos son procapitalistas. La lógica del modelo burgués de sociedad, la lógica del capitalismo, les dicta que hay que defender es al capital en cualquiera de sus escenarios. Por eso es que tanto en Colombia como en otras naciones se ha visto siempre el fenómeno de que los grandes capitales que se mueven en el narcotráfico, por ejemplo, que no es el establecimiento del status quo, como se le denomina en un eufemismo, al capital que está permisado para que funcione en la sociedad, que es el capital de los banqueros, no importa de dónde salga, que es el capital de los dirigentes políticos que están en el ámbito de la esfera de influencia de las sociedades, tal como está establecido con todo su convencionalismo, etcétera. Eso que es el dinero del narcotráfico, que compite con ese dinero en un momento determinado por las grandes sumas de dinero que se mueven en el narcotráfico, que no está en el marco de la estructura del capital que está acordado, establecido en el ámbito del capitalismo, como son los sistemas financieros y bancarios, que son de su propiedad. Entonces hay una guerra contra el narcotráfico, pero no contra el dinero del narcotráfico. Por eso es que el narcotráfico busca hacerse de espacios en la política, para que haya entonces ahí también una representación de sus intereses, que no tiene una estructura legal en el ámbito del Estado. Es decir, no tiene posibilidad de tener el banco del narcotráfico, por ejemplo. Eso no lo tiene como posibilidad esos grandes capitales que se mueven ahí, que son muchísimo más grandes a veces que bancos, que incluso juntos varios de ellos terminan siempre por debajo en relación a la cantidad de dinero, a la masa de dinero que puede mover el narcotráfico en un momento determinado. Por eso es que se ve, como se vio en Colombia, por ejemplo, que es de donde sale la mayoría de la droga hoy en día en el mundo, la marihuana, porque la cocaína la fabrican hasta en Estados Unidos ellos, allá con Entera Libertad, es el país mayor consumidor de droga en el mundo. Pero en Colombia, ellos llegaron al poder porque eso es la lógica del capitalismo. Si hay muchísimo dinero, bueno, ese dinero tiene que estar en el poder. Y eso es lo que está tratando de hacer esta derecha aquí. Si el dinero que tiene Mardo, por el cual está siendo cuestionado Mardo, que tiene la campaña más costosa que se haya hecho fuera de temporada electoral y en un candidato que no es candidato de nada, un candidato perpetuo, un tipo que tiene una campaña tan costosa que en vez de retirarla, como hemos dicho, la mantiene y la intensifica, con lo cual está dejando en evidencia que hay una bola de dinero por detrás. Es lo que permite establecer por qué a él se le defiende con tanta furia y por qué a Caldera, que sale poniéndole las manos encima al fajo de billetes, que es absolutamente obvio que el tipo está metido en el manejo de su dinero, pero que ni con mucho, son las cantidades que se manejan en el narcotráfico, serían unos 20.000 bolívares, 30.000 bolívares, lo que se vio que le estaba poniendo la mano al pobre Caldera ahí al asunto. Bueno, resulta que le cayó encima desde el candidato presidencial para abajo, lo expulsaron supuestamente del partido, le pegaron la raya más grande ellos mismos, no fue Mario Silva ni nadie que le puso la raya al tipo, fueron ellos mismos expulsándolo inmediatamente del partido a Caldera. ¿Por qué a este se defiende tanto? Porque el dinero que tiene Mardo por detrás es el del narcotráfico. Por eso esta gente necesita respaldar dar a Mardo de la manera tan férrea, y por eso es que Mardo expresa de mayor forma la lógica que hay desde la derecha, que es la de que eso es lo correcto. Lo correcto es que los capitales se defiendan, sobre todo en la medida de su dimensión. Si es más grande la cantidad de dinero que está cuestionada ahí por parte de los diputados de la bancada revolucionaria, entonces hay que defender más al vagabundo. Será mucho mejor candidato de la derecha quien sea el que maneje más dinero del narcotráfico. Es un asunto de la lógica ética o de la falta de ética lo que hay detrás de este allanamiento. Por eso es que ayer aplauden al Tribunal Supremo de Justicia con el asunto de David Uzcategui, y en el mismo momento, en horas de diferencia apenas, acusan al mismo tribunal de que está arrodillado a los designios arbitrarios de la dictadura de la revolución. No tienen discurso, no tienen asidero en argumento alguno, no tienen ética. Eso es lo que pasa. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea.